Paloma, Paloma, Paloma, ¿dónde está el botiquín? Paloma, ¿qué botiquín? Paloma, escúchame, Paloma, Paloma. Paloma, solo está lleno de pastillas, Paloma, pero no tenemos lo que necesitamos, Paloma, ¿dónde está el botiquín? Tenemos que empezar el programa, chanquete, muerte, red de bronca, 104.5, tío. Es que ya escucha, escucha. Joder, es miércoles, tío. ¿Ya? ¿Son 8? ¿Ya? ¿8? ¿Ya? No, no, no, tío. Recuerda, desde hace 15 años igual, miércoles, miércoles de 8 a 9, tío. ¿Dónde está botiquín? ¿Queda algo? Paloma, voy a encontrar esta 3 y me voy a ir. Paloma, que luego esto se repite los viernes, joder. Se repite los viernes de 12 a 1 de la tarde, tío. Tenemos que ser serios. ¿Dónde está el botiquín? Desnúdate como yo. Tranquilo, vuela. Cómo bien cantan estos jovencitos. Te odio. Te odio, Paloma, que tenemos que empezar el programa. Cierra los ojos. Joder, Radio Bronca, tío. 104.5, tío. 96.6, hostia. Quiero bailar como ellos. ¿Dónde está el puto botiquín? Quiero volar como ellos. Respira. Tío, que tenemos el directo. Te mato. Relaja la raja. Te dejo. Que te den. Te dejo. Te dejo, me piro. Chanquete ha muerto. Mierda. ¡Qué error! Radio Bronca, nación 104.5 de la FM. Atención, porque Paloma se nos ha rayado la cuña en el último programa de la temporada. ¿Qué te parece? Poca broma, ¿eh? O sea, esto significa algo. Estoy completamente segura. Buenas tardes, bienvenidos todas al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias. Radio Bronca presenta Chanquete ha muerto en su última edición de la temporada 2011-2012. Eso era, no lo quería decir, porque ese año maldito, el año donde hemos tenido verdaderamente la debacle, la caída, el vernos ya retrocediendo ya no solamente 25 años hasta la dictadura, sino ya directamente un siglo entero o más. Más allá. Y nosotros somos muy de creer en cosas, y con que también dicen los mayas que se va a acabar el mundo, este es el último programa de la temporada, justo para que nos dé tiempo a irnos para México un poco, a disfrazarnos así de nuestras cosas. Con un bigotito que siempre les encanta los bigotes, con máscaras de Iker Jiménez, porque sabemos que si los ovnis vienen aquí, solo se llevarían a Iker. Evidentemente. Y vamos a esperarlos ahí. Esto es lo que va a hacer en Iker, Iker es nuestra llave, también nuestro sentido de humor absurdo y nuestra manera de freírnos el cerebro, ya lo sabéis. Esta temporada 2011-2012 no ha sido ni mejor ni peor que las anteriores. Ha sido una temporada llena de las mismas estulticias, de la misma incapacidad. Pero, escúchame. De asuntos vacíos, en definitiva. Esto lo vamos a poder comprobar porque hemos viajado a las catacumbas de Chanquete y hemos encontrado una cinta. Sí, amigos, una cinta de cuando aún grabamos el programa en cinta. Porque no porque éramos así de caprichosos y vintages, sino porque... No, no, no, no. Para aquel entonces las cintas eran la mierda. Claro, no. es porque eran los medios del momento, ¿sabes? Estamos hablando del 1998. Equilicua, amigo, Equilicua, hace 14 años. Hoy en exclusiva, ya lo vamos anunciando como pequeño regalo de final de temporada, vamos a ofreceros un pequeño párrafo al azar, porque ni siquiera lo hemos preparado. ¡Qué gran! Vamos a hacer como que esto está hecho a propósito, Paloma. Simplemente no es que la hayamos encontrado hace 10 minutos y que hubiera un problema antes y que no claro, lo hayamos podido tener. Que lo hemos estado pensando toda la semana. No, esto está preparadísimo. Vamos, lo teníamos ya en mente a tiro fijo, ¿eh? En plan Guillermo Tell, a tiro fijo. Pues un poquito es el tema, ¿no? El ver cómo no hemos evolucionado o durante sí, todas esas temporadas. O sí, no sé, ya veremos. Porque no, es una también, sorpresa. Para mí también, ¿eh? Es una sorpresa. Te digo que estoy un tanto excitada, ¿eh? O sea, hace 14 años, os digo eso. Sí, hace bastante tiempo. Desde el 98 han pasado 14 años. Sí, y muchas noches más aún. Wow. Me va a costar no ponerme melancólica. Parece que llevamos celebrando el fin de año del 98 hasta ahora. Sí, un poco. Muy perdidos, ¿eh? Muy perdidos. Siempre había pensado que... Bueno, esto es una movida personal que voy a introducir muy brevemente y tan brevemente la voy a sacar. No sé si recordarás tú el tema del hombre pastilla. ¿Sabes? Por supuesto. Vale, entonces había un tema que... Hay un momento en que el locutor decía... Para Pepe, que hoy cumple años, ¿no? Entonces, yo y mi compañero nos imaginamos durante bastante tiempo el tema de que Pepe estaba atrapado en el tiempo y siempre iba con un Seat Ibiza, el paquete de Marlboro, encima del salpicadero, muy muy puesto de todo, haciéndose la ruta... Es como un fantasma. O sea, es como la carreta fantasma, ¿sabes? Pero de la ruta del bacalao, ¿no? Sería como cada día, el día de su atrapado cumpleaños... Atrapado en tiempo, o sea, es un poco como el día de la marmota, pero un poco que los días van pasando, pero tú no. ¿Sabes dónde está la fiesta? ¡Tum, tum, tum, tum! En el coche, siempre. Siempre estás en tu cumpleaños. El mundo gira, sí. Pero tú siempre estás forever and ever en tu... Y te has ido solo con 11 gramos, tú solo, con el paquete de Marlboro... Que no se acaba nunca. Mira, ¿no? Gasolina, Nunca. En tu Seat Ibiza rojo. Joder, ¿sabes? Y te vas ahí. No, si estás atrapado en el tiempo, ¿no? Es Lost in the Space, ¿no? Y de repente, pues te conviertes como en la carreta fantasma, esta película viejuna, ¿no? O sea, tú cada X tiempo, pues vas pasando, ¿no? Y vas de alguna manera, pues lanzando una maldición a la gente de la fiesta y cosas así. No estaría mal, tal. No sé, con los tiempos que corren, no es una opción que no está nada mal. Ahí queda. Pero bueno, vamos a empezar este último programa de la temporada. Esperemos que sea muy guatequero. Lo va a ser. Sí, vamos a intentar que salgamos de esta con un buen sabor de boca. Lo vamos a asegurar, por lo menos, si no es por nuestra mano, será por la mano de las canciones maravillosas que os tenemos preparadas para hoy. Ajá. Y, dicho esto, a simplemente empezar con un pequeño resumen de lo que ha sido esta temporada, ¿no? Esta temporada 2011-2004. Una temporada, pues, que no hemos tenido ni más ni menos éxitos que las temporadas anteriores, es decir, eso es cero. Hombre, sí, debemos decir que desde la temporada íbamos haciendo más cosas, iban viniendo más grupetes, hemos tenido participaciones. Olvídate, ya somos Elvis en Las Vegas. Ya, o sea, hace mucho tiempo que somos Elvis en Las pero, Vegas. Pero yo diría que esta temporada 2011-2012 no ha sido tan explosiva como la anterior, pero sí que ha sido un poco... Medio curso ha tenido todavía como el rebufo este. ¿Pero aún tienes valor de decir algo bueno sobre nosotros? Hombre, yo que sé, hemos participado en cosas. Hemos estado en campeonatos de fútbol, en campeonatos de lucha libre. Y nuestra salud nos ha costado. Retransmitiendo, incluso retransmitimos un partido de fútbol. Han venido los Montserrat. Que no es que sea ultra fan, sino que simplemente lo dejo como dato. El puzzle cósmico, debo decir, es verdad. Bien, ahí quedó. Nos han pasado cosas. También le ha pasado cosas a este gran país, a esta gran patria que es España, ¿no? De repente la cosa ya estaba jodida, pero en el 2012 pasó algo, hubo un cataclac. Sí, no, ya, el cataclac ya vino antes, pero ya lo del 2012 ha sido... I'm falling going down. Las mayas tenían razón. Pues al final vamos a empezar a creer en este tipo de profecías, porque ahora mismo, dado el panorama político y dado el programa del PP, su acción de propuesta-respuesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, ellos proponen la y luego que te va llegando, sí, la información que te va llegando no es muy halagüeña, la verdad. Sí, no, entonces, claro, cuando de repente ves que a un presidente hay que tomárselo al revés, como si estuviese haciendo ironía, pero sin hacer ironía, la cual cosa es lo más grave. Es decir, porque como un colega de Trippi, ¿no? Que no sabes por dónde te va a ir, ¿no? El colega de Trippi rayado. que sí que no. No, es muchísimo menos inteligente que ir de Trippi. Me refiero a que, por ejemplo, en el factor ironía, ¿no? O sea, cuando estás con ese recurso, básicamente pues verbal o lingüístico, de repente a la gente, cuando sabes que estás haciendo ironía, cuando dices una cosa, normalmente suele ser completamente la contraria. Claro. En este programa utilizamos bastante la ironía, últimamente menos, dándole paso al sarcasmo, que es la ironía devastada por la realidad, ¿no? El punto este donde ya realmente tus lágrimas corren, pero de verdad no estás fingiendo, esto es así, estás resentida, estás herida y te lamen las heridas que están en la de pus. Lobas heridas. Pues bueno, la ironía, que no le le será de alguna manera ajena a la gente que escucha este programa, es lo que está haciendo ahora mismo Mariano Rajoy, pero sin ironía. Claro, sí, sí, sin que lo tengamos, ¿vale? sin el acento que merece la ironía para que sea entendida. Sería un vaso de leche sin leche, de alguna manera. Sí. Pues eso es muy zen, ¿no? Y entonces el vaso te lo tira a la cara. Sí, y te deja sí, marcado sí, de por vida. Sí, ahora sí. ¿Pero qué has hecho? ¡Me has petado el ojo! ¡Me has petado el ojo, de puta! ¡Me has petado el ojo! Sí, okay. ¿Quieres un vaso de leche? ¿Quieres un vaso de leche? Te voy a dar un vaso de leche. Al hospital. Corriendo, vaya bron. Pues esa es la idea, ¿no? Entonces, de repente tenemos esa historia. Tenemos ese momento histórico en el cual, de repente, nos dice este hombre: ¡no va a subir el IVA! Ya sabes que va a subir. Entonces, claro, ante este punto de credibilidad que tengo con la persona a la que le estoy pagando el sueldo para que me administre, básicamente. Entonces, creer en los mayas no es algo tan extraño. Claro, no sabemos realmente si esto va a ir tan a peor, que ya no sabemos si habrá una 16ª, 17ª o la que toque temporada, si todo esto sigue así. No prometemos lo sé. Aguantar, prometemos resistir. Y ¿pero, como por qué, yo... ¿pero por qué vamos a aguantar, Paloma? Porque hay una realidad que no podemos dejar pasar. No sé, lo intentaremos. No, pero tú sabes que estamos en esto por una cosa en concreto. Tú lo sabes. La terapia medicina. La terapia fue la excusa que pusimos al principio de empezar aquí en la primera temporada, digamos, ¿no? Incluso antes, cuando tú y yo nos conocíamos. De esto han pasado ya 17 años, ¿no? Acabamos en la 16ª/17ª temporada, no lo tenemos muy claro porque ya nos hemos olvidado, pero básicamente van por ahí los tiros y de repente nos damos cuenta que hay cosas que no cambian, Paloma, y es que estamos en esto por las drogas. Esa es la idea. No es por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar. No es por la comida ni por la bebida gratis. No es por la música ni por no madrugar. No es por destrozar los hoteles, ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. No es por la pasta, no es por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar. No es por la comida ni por la bebida gratis. No es por la música ni por no madurar. No es por destrozar los hoteles, ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. Bueno, supongo que esta canción es suficientemente... ¿Qué? No, está como siguiendo la canción. Estaba haciendo el delay. Sí, no, sí, de fondo, supongo que esa canción ha sido suficientemente elocuente como para, de alguna manera, definir. Pocas veces nos pasa, ¿eh? Pocas veces podemos decir que una canción nos puede definir de una manera tan exacta, tan cirujana, por decirlo de alguna manera, no tan quirúrgica. Paloma, estamos en esto por las drogas, como los Lehendakaris Muertos, este grupo maravilloso, donde los haya, que acaban de sacar un disco que se llama Crucificados por el Antisistema. O sea, no pueden ser más provocadores. Por cierto, el otro día, deja de romper cosas. Ah, último programa. Me estabas pasando... Sí, estoy pasando notitas bajo la mesa, tío, ¿vale? O sea, disimula un poco que nos pilla el profe. ¿Estás intentando recuperar nuestra relación? ¿La magia del principio? Sí. Compartiré mi bocata contigo en la alba, tío. Piensa que en esta temporada hemos dicho muchas veces: si no pones de tu parte, el barco se hunde. Escúchame. Que es nuestra gran frase para decir que ya llevamos mucho tiempo como matrimonio, claro, o como pareja, de hecho, y que hace falta ir renovando valores. Pero al final se ha extrapolado a que el barco se hunde para todos, ya no solo para nosotros dos, sino para el resto de España. Y yo diría es un gran consuelo. Yo diría que del mundo. Así que yo creo que ya que es el último programa de la temporada y prometimos que íbamos a poner un montón de música guatequera, vamos a poner temas para que alegren un poco el cotarrel, ¿sabes? Esta está muy bien, yo buscaría el vídeo porque, tío, tenéis que verla, tío. Sale un puto hámster bailando. O sea, el hecho de que salga un hámster bailando para ti es algo muy importante. Claro, ¿no? Que hay que decirle a la gente que, claro, que Paloma tiene una dilación por los hámsters. De hecho, nosotros inventamos juntos, partiendo de su idea, juntos creamos lo que es la hamsterada, que es llegar puesto muy de LSD o muy de M, muy de alguna droga que te altere realmente, que es una droga de estas que nosotros llamamos comprometidas, que no sean sociales, porque hay drogas que son sociales y drogas que son comprometidas. Pues en el término de drogas comprometidas, aquellas que te obligan a entregarte a ellas, que te obligan a estar por ellas, como un perrito, como un yorkshire, una cosa, aquello, atención constante, pues en ese momento, cuando estés under these effects, de repente tener una cama llena con unas 24 o 25 hámsters, depende del nivel, empezamos por 25, pueden llegar a ser 150 hámsters, en el mejor de los momentos, y a partir de ahí, pues empezar a subir, y a bailar con ellos en la cama, y a pelearte, y a hacer, echa un poco de agua y un poco de tierra, y haces ahí pelea de barro, unas cosas maravillosas. Eso es lo que nosotros llamamos la hamsterada, y de repente ponemos un vídeo donde hay hámsters. Esto es una cosa que para nosotras, como habéis podido comprobar por el entusiasmo de mi discurso, es algo que pues es muy especial, es algo pues realmente mágico, ¿no? It's magic, como Xanadu, que también es magic. Es una cosa que yo que lo ves y dices, hombre, me entra ganas de llorar, pero de la ilusión. ¿Qué, lo tienes ya? No puedo hablar más, ya está, se me ha acabado. Ahora tienes que dejarlo, ponle la pausa un momento, que tiene que descansar. Que se cargue bien. Mira, creo que lo has pausado ya. No, pero un momento, pausalo, siéntate y anúncialo. Paloma, siéntate. Sí. Bueno, pues vamos a intentarlo, porque si no, haberlo preparado antes. O sea, llevas 16 años de experiencia en esto, casi 17. Bueno, según la versión. No sé, la canción del Cui mágico es un hámster cantando. Cui se escribe C-U-I-Y. Sí. Adelante. El Cui mágico. Esto es un hámster cantando, ¿no? Sí. No digas más información. No ¿A sé. ¿Te gusta pinchala esta mierda, ¿no? A mí me ha seducido. A ti, pues espérate un momento porque tengo un pequeño problema. Tengo un pequeño problema porque está sonando algo de fondo dentro del mismo reproductor, dentro del mismo canal. Pero ahora ya, ¿ves? Ya lo he cerrado y ahora sí que tenemos la canción de hámster lista para que se escuche a troche y moche. Adelante. Preocuparte no debes. ¡La plaza! Es increíble, es maravilloso. Solamente dura 35 segundos, pero por favor tenéis que buscarlo. Se ve un hámster bailando, pero es... ¿Sabéis el típico traje de mascota de universidad americana o de partido de básquet? Pues esa misma mierda. De repente tenéis a un tipo vestido de hámster. No, es que iba a decir de marmota. No, es una marmota, es un hámster. Fantástico, bailando sobre varias superficies, siempre muy, muy contrapuestas, muy con croma, muy mal hecho, todo muy por ordenador, todo muy, muy feo, muy, muy, muy submundo, muy como nos tienen acostumbrados en los vídeos de, por ejemplo, Delfín o Wendy Sulca o otros grandes éxitos de países que están intentando, de alguna manera, pues imitar los grandes éxitos que hemos tenido en los países evolucionados, como por ejemplo a nuestros grandes éxitos como Julio Iglesias, para mí, el más grande, digamos, la representación de lo que es la evolución dentro de lo que es la cultura, el mundo musical, aunque ahora mismo estén subiendo los IVAs en el mundo de la cultura, que ir al cine te cueste, pues, 3.000 o 4.000 de las antiguas pesetas, como si fueras de putas, pero sin de putas, o utilizando la imaginación. Se trata de eso, imaginar. Vamos a ir al cine y vamos a amortizar nuestras imaginaciones para irte a ver una película mala. Madre mía, te matas. De repente entras por esa pasta al cine y sales cabreadísimo. Porque claro, imagínate que la película es mala, la cual cosa actualmente es bastante probable. Es un drama, es un jodido drama. Van a haber hostias en las colas de los cines, pero a la salida sobre todo. Y gente que está spoileando ahí la salida. Pues esta película es una mierda y al final él está muerto. ¿Sabes? Claro, cosas así que hay que hacer también, pero ya por una cuestión ociosa más bien. Escúchame, ¿qué tenemos? Ahora tenemos otro temita. Este es mi top 5, ¿vale? Es mi top 5 de música guatequera internacional, amigos. Pero por favor, primero, véndeme un poco la moto. Es el último programa de la temporada, por favor, véndeme un poco amigo, la moto. Mira, amigo, te busca una selección internacional de música guatequera porque el resto del mundo también hacen guateques. Esto es muy importante. La fiesta es algo que acompaña al hombre desde que es hombre, ¿sabes? La fiesta compromete mucho. Sí, la fiesta lleva con nosotros desde que somos humanos. ¡Ey! Que se ha escapado. Me haces ahí. No me... Esta mierda, ¿eh? Amigos, muy atentos al coreano-japonés. Además se llama Tijara, así. Tijara. Y nos va a cantar ya la clásica canción de bailoteo que no puede faltar ningún guateque. Pero ahora tenemos una versión avanzada. Es una versión avanzada. Un 2.0. Todos sabemos. Es que una canción internacional. Todos sabemos la canción y la coreografía de YMCA, ¿sabes? Recordemos, los Village People. Supongo Village que no hace people, falta que ¿sabes? Expliquemos nada con más. Las manitas así, los bracitos levantados en forma de I. Claro. M, ¿sabes? Así, M, así como poniendo las manitas juntas en la cabeza. Disfrazados de personajes graciosos. Ay, qué loca. Y muy estereotipados. Pues debo decir que este tío es un tío que toca en orquesta. Es una orquesta que es él y su piano que la acompaña. Un teclado. Un MIDI. O sea, un teclado MIDI que hace efectos. Y es un tío, es un tío que anima orquestas, o sea, que anima bodas, banquetas, comuniones, lo que tú quieras. Pero coreano. Yo debo decirte una cosa, Cari. Cuando nos casemos, este tío toca para nosotros. Sí, sí, sí. No, ¿vale? Lo he visto claro, lo he visto claro. Yo, el día de nuestra boda, yo... Quiero al Jambo disfrazado de hámster. Sí, quiero al Jambo, efectivamente, al Jambo anterior disfrazado de hámster, que claro, evidentemente aquí en Chanquete, si no veis los vídeos, no podéis compartir el entusiasmo con nosotras. O sea, prometemos, o sea, a ver, esto deberíamos prometerlo, o sea... Solo esto, en plan, un mes y medio. Mira, un mes antes de vacaciones. De aquí, subimos el vídeo del hámster a nuestro blog, laparroquiadechanquete.blogspot.com. Para toda la gente que nos está escuchando, lo vamos a subir hoy mismo, lo vamos a subir para que la gente vea el entusiasmo que hemos sentido. Claro, nosotros adictos a los hámsters y a la hámsterada, de repente, claro, hemos visto este vídeo y hemos dicho, ¡aleluya! ¡Eureka! De repente lo hemos tenido ahí. Para toda la gente que está escuchando en estos momentos y que escucha la repetición, por ejemplo, en Radio Almaina, vamos a mandarles un saludo, que no hemos dicho nada todavía hoy. Un saludazo. No sé, si alguien quiere mandarnos un mail dándonos hogar para las vacaciones, pues no estaría mal. Así, sí, no sé. Aceptamos. Aceptamos. Ya que no tenemos segunda residencia en la costa, ni pueblo, porque somos más de extra radio que aceptamos, o sea, misericordia. Exactamente. Es lo que tiene. Pues adelante, eso, 107.1. Sí. Estad atentos también a esto. Pondremos en la parroquia de chanquete.blogspot.com el vídeo del hámster. Y este también. Eso, pues no, tijera, tijera. MC, voy a MC de ahí. Atención al MIDI, ¿eh? Sí, sí, señor. Esto es una... Eso es magia pura. Sí, ¿ves por dónde quiero ir, amigos? Por eso es importante que colguemos con los vídeos. Porque, sí o no, después de hablar tanto de la crisis, de que ha sido un mal año y tal, estos dos vídeos dices, bueno, amigo, no está todo perdido. Porque aunque nos jodan todo, nos haremos un traje de hámster, aunque sea con ramas. No, no, no. O yo qué sé, que hay muchos gatos muertos ahora en la autopista, que la gente se va de vacaciones y vuelve. Gatos muertos. Que no los habéis matado vosotros, que no pasa nada, que ya son hijos de Dios. Podéis coger la piel y os hacéis un traje de hámster, que a la vista, a menos de 5 metros, parece lo mismo. Eso es verdad. No, yo qué sé, no sé si habrá crisis en Japón o no, pero este tío me ha quitado todo el mal rollete de encima, ¿sabes? O sea, y si, yo no soy sé, ahora un poco más feliz. Sí, luego pasemos los vídeos. Nosotros sabemos que la música os ha llegado, que ahora quizá me empecéis a ver el lado más soleado de la vida, no el tanto el sombrío, y después de ver las imágenes... El sombrío. El sol y sombrío. Sol y sombrío. Ahí te he visto bien. Sombrío. Sombrerio. Vamos a ver. Más consejos para el verano, porque no nos disparemos. Para empezar, que quede claro a toda la audiencia que, tal y como acabemos el programa, lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a hacer desde aquí para comprometernos ya directamente, yo lo prometo, que soy de alguna manera el administrador del blog, igual que soy un poco el administrador de la mesa. Soy un poco el que tiene un poco más de poder aquí. No se lo digas al Paloma. Estamos al 60-40, aunque le diga que es un 50-50. Porque es un maldito fascista. Soy un fascista, soy un comunista. Vamos a lo que vamos. Queda prometido que los vídeos del coreano ultra colgado y del hámster ultra colgado también los vamos a poner inmediatamente, tal y como acabe el programa. La parroquia de Chanquete, con Q, ¿eh? La parroquia de Chanquete.blogspot.com. Va a quedar, va a ser nuestro obsequio de verano para todo el mundo. La paga doble. Vamos a hacer una paga doble, doble vídeo de mierda. Dicho esto, otro gran consejo para vuestras vacaciones. Se nos acaba el tiempo, ya hemos pasado, digamos, el ecuador del programa y vamos a tener que acelerar nuestra información porque tenemos muchas cosas que deciros antes de irnos un mes entero, porque volveremos, ya sabéis, en septiembre a Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, 96.6, www.radiobronca.info y también en Radio Almaina 107.1. Volveremos a partir de septiembre. Nos vamos en agosto, que lo sepáis, pero antes, un gran consejo, vestiros de mujer si sois hombres y si sois mujeres, vestiros de hámsters. Sería un poco la premisa. Esta, digamos, sugerencia puede pareceros un poco machista, porque de alguna manera lo de los hámsters es mucho más unisex que vestirse de mujer, porque una mujer ya se viste de mujer habitualmente. Pero para todos aquellos hombres, machos, sexo masculino, andreos, que nos están escuchando, pues que sepan que vestirse de mujer de una manera muy grosera y faltona, estando muy borracho y muy drogado, puede ser la alegría de cualquier fiesta. De repente coges y le jodes la ropa a la dueña de la casa, si es tu mujer o tu novia o tu prometida, muchísimo mejor, dando de sí el camisón, muy grotesco, rompiendo un tacón, saliendo, habiéndole gastado el pintalabios este que tanto le gustaba, ¿no? Ese rojo burdeos exacto que ha estado buscando durante tanto tiempo, que por fin lo encontró, y tú se lo jodes en una noche de borrachera, te vistes de mujer y sales muy borracho y muy faltón a dar por saco a todo el mundo para que te miren primero mal y luego digan mejor nos vamos. Esta es la idea. Hay que vestirse mucho de mujer y faltar mucho el respeto. Siempre diciendo muy chato, y haciendo bromas que siempre caigan en lo tópico. Es muy importante. No es una advertencia, pero sí que es un consejo efusivo lo que os estoy dando. Por favor, no vanagloriéis vuestra masculinidad en estado puro o simplemente vuestra no importancia de género. Lo importante es ser faltón. Y esta es una manera muy barata, sencilla y efectiva de joder todas tus fiestas y todas tus reuniones sociales. Siempre estando muy borracho lo recomendamos. Licores duros y droga dura. Es lo más importante para luego tener una actitud positiva frente a la vida. Dicho esto, vamos a poner uno de los grupos que marcaron dentro de lo que es el transvestismo. Lo que pasa es que esto se lo hacían más o menos bien y hacía canciones también estupendas. Son los New York Dolls, un grupo mítico, uno de los primeros que llevaron el glam al punto más extreme y directamente salían vestidas de señoritas, de la mala vida. Algunas incluso daban el pego a ciertos miopes y a según qué distancias. Unas señoras, señores maravillosos, los New York Dolls, con ese tema Jet Boy. Es una versión, pero la verdad es que merece la pena escucharla y siempre, pues, enaltece el alma escuchar temas así. Claro que sí, volvamos a los clásicos, ¿no? Back to the basics, incluso en el transvestismo, que es un poco lo que importa en esta vida, cosas que importan. Jump on down, jump on down. Sí, señor, este temazo impresionante, Jet Boy, una versión de Johnny Thunders, pero que, bueno, la dignifican hasta el extremo, en este caso en directo, en un disco suyo maravilloso, donde encontramos sus mejores temas, un disco que hemos tenido siempre aquí en Radio Bronca y que lo hemos explotado mil veces durante estos 16 años de Chanqueta Muerto. Yo digo 17, Paloma dice 16, pero bueno, esto va como va. Ya sabe que no se puede estar siempre de acuerdo en todo, y en un matrimonio lo que hay que hacer es ceder. Lo que no es ceder, sino más bien todo lo contrario, es lo que ahora mismo está haciendo el PP con algunas causas un tanto marcianas, como por ejemplo la última noticia de Gallardón, que ha salido directamente de sus labios como una mariposa, como una coliflor. Este hombre ha dicho que se van a prohibir los abortos que estén causados por la malformación del feto. Supongo que es una noticia que todo el mundo ya tiene muy clara. Esto nos lleva a puntos maravillosos de nuestra imaginación, ¿no? Lo que nos cuenta el señor Gallardón, en un paso más hacia esta especie de carpetovetotismo, una cosa extrañísima, la cosa esta de tirar para atrás, tirar para atrás y quedarte aquí con los valores de antaño, la cosa esta reaccionaria, de los pro vida, ¿eh? De repente, claro, esta noticia ha tenido un grande placer para mi organismo en el momento en que, gracias a ella, han salido por los telediarios de masas, pues entrevistados o simplemente retratados con algunas palabras algunos de los miembros más importantes y más fascistoides de la sección pro vida dentro de sus múltiples organizaciones, ¿no? O sea, el tema de los pelos, los polos, la actitud facial y que todo eran hombres, la mayoría, es un detalle sin importancia. Bueno, nos determina un poco de qué palo va esta historia maravillosa de que todos tenemos los mismos derechos a los ojos de Dios y todos somos angélicos, ¿eh? Algunos serán príncipes no de este mundo y por sus malformaciones en pues no sé, pues a lo mejor en hígado, pulmones, corazón, tenga que morir nada más al nacer, después de haber sometido a la madre a 9 meses de tortura, sabiendo que el feto estaba en malas condiciones y que lo más probable es que muera nada más nacer. Pero el señor Gallardón esto no lo tiene en cuenta, porque Dios nos da una oportunidad a todos, ¿eh? Si el niño nace con todo el informe médico de que está, bueno, pues con el corazón en malas condiciones, el hígado deformado, crece de alguna manera con algún tipo de enfermedad degenerativa, da igual, si nace y muere pocas horas después de nacer, es que no era un príncipe de este mundo, nos cuenta Gallardón, con su gran tino, muy habitual en su partido, un hombre que en algún momento quizá tuvo fama de haberse retractado del extremismo tan absolutamente fascista y radical de sus otros compañeros de partido, pero que veo que ha hecho una especie de mea culpa y ha vuelto a la primera división, compitiendo muy fuerte con Espe, que lo lleva muy claro siempre, es una mujer que lo lleva todo muy claro. Claro, ella y todos los miembros de su nave, porque es la de V, no sé si sí, lo sabéis, que esta mujer por dentro es verde y come ratones. O hamsters. Bueno, ¿qué te parece lo de tener hijos deformes? Claro, Gallardón es un tío de justicia, muy justo, es un tío que dice... Oye, que tiene los mismos derechos, joder, en el año 2012. No, pero es un poco, ¿cómo están las cosas? Si hay oportunidades para todos. Es un poco, vaya, legalizaste las bodas homosexuales, sí, ¿no? Pues toma de esta. No, es que esta ha sido de ciencia ficción, o sea, esta ha sido de Philip K. Dick. Directamente. Es una cosa absolutamente marciana. De hecho, es tan grotesca en sí misma la afirmación de este hombre que nos deja perplejas y muy contentas. Sí, no, porque nos vuelve otra vez a la época del medievo, ¿no? Exactamente. Es decir, no, ¿te acuerdas? ¿Has visto la película de Freaks? Ellos nos escriben un poco así, ¿sabes? O sea, muy, otra vez bajo el yugo de la iglesia y con muy poca información, muy tontitos, muy pagando para estudiar, y si no, lo siento mucho, pues te buscas a un FP. Te buscas a un FP, me encanta. ¿Un FP? O sea, hola, soy tu FP. Soy tu FP, mal rollero. Y ahí está, y eso. No, yo me refería más a la visión cotidiana, ¿no? Es decir, volverán otra vez los deformes, volverán otra vez esas personas sin brazos, sin piernas, como la película Freaks. No sé si alguien recuerda la película de Todd Browning. Sí, La Parada de los Monstruos. Del año 1932, creo recordar. Una película maravillosa y muy recomendable para todo el mundo. Una película donde los personajes que salen tienen unas malformaciones reales, ninguna de ellas está trucada. Entonces vamos a poder otra vez volver al tema Circo de las Maravillas. Y cosas así, porque claro, con la perspectiva de trabajo que tenemos, claro, la única perspectiva que tendrán todas estas personas, que serán bastantes por proporción, claro, ahora mismo desconozco cuál es el índice de abortos por malformación del feto, pero en cierta manera podríamos mirarlo, la verdad es que hubiese sido un bonito dato, pero bueno, lo dejo a la imaginación de la oyente o del oyente, ¿no? Que se lo trabaje él solo, ¿no? Entonces, de repente, vemos una perspectiva de no trabajo, no futuro, crisis, según el FMI, para los próximos 30 años. Tenemos a personas malformadas que nacen en senos de familias humildes o muy pobres. De repente, vuelven otra vez a aparecer los circos de fenómenos, ¿no? Esta es la idea. Esa es la idea. Que abrimos una nueva puerta de trabajo, ¿no? Para la gente discapacitada, ¿vale? Y entonces nos pondremos sombreros de copa, llevaremos bastones y polainas y les echaremos monedas, ¿no? Mientras nuestra hija, que va con cofia, irá corriendo por ahí como en el año 1835. Y no habrá ningún problema, porque de repente volveremos a los clásicos, como se tiene que volver. La música con sabor y las necesidades y las taras humanas también con sabor. Ahí está. Y a trabajar 12 horas en la fábrica. Eso es lo que tiene. No, bueno, depende. A ver, si tiene síndrome de Down, que ha habido gente con síndrome de Down se ha sacado la carrera, ¿eh? Supongo que Gallardón lo tiene muy presente. Va a sacar las estadísticas. Eso lo digo para nosotros. Ah, también. Rollo antes de la revolución industrial. En fin. Bueno, ya se sabe que el PP admite algunas taras, como por ejemplo un feto malformado, con serias dificultades para vivir, donde la sanidad cada vez se está poniendo más privada. Y Rajoy, es una idea cojonuda, ¿no? O sea, es una idea que dices, o sea, este tío se levantó por la mañana así con el pijama de rayas y de botones, así, todo integral, y ha dicho... lo he visto clarísimo, tíos. O sea, lo he visto, pero diáfano. Prístino lo he visto, prístino. O sea, el tío se levantó con la iluminación y dijo, ¿a que no sabéis lo que me ha ocurrido? Y de repente el tío baila suelta y tenemos este gran nuevo factor en nuestra sociedad, como si no fuéramos pocos, pues ha parido la abuela. Esto es algo maravilloso. España es diferente, ya se sabe, y el PP también. Bueno, sí, no, sí. No muy diferente a la época del franquismo. Yo creo que deberíamos darle las gracias a todos esos panda de políticos que nos han llevado aquí a esta crisis. Y también un poco, también, y a ZP, que no se salva, porque realmente ha ganado la derecha, porque ha habido el voto de castigo, porque más que nada, porque mucha gente ha salido renegada, pero este tío es un imbécil, nos lleva a la mierda, voy a castigarlo, voy a votar a los otros. Volvamos los otros al botellón de castigo. Y los otros nos han dado otra vez más candela fina, tío. Oye, pero en vez de voto de castigo, quiero botellón de castigo. Quiero un botellón de castigo delante de la Moncloa. Un botellón de castigo, pero de 4 días, ¿eh? Pero oye, que sin dejar títere con cabeza, ¿eh? Pero a todo meter, ¿eh? Es un botellón de castigo, vamos, de castigo. Bueno, en este momento, otra vez esta sesión de caña y de mal rollero, de volver a animar los corazones de la audiencia y de los mismos nosotros propios, nuestros corazones, con un poco vamos más a bailar esta, ¿eh? Exactamente. Esta la vamos a bailar, ¿eh, Paloma? Yo estoy viendo este programa un poco así. Descargamos nuestra ira y remontamos el corazoncito con música guatequera y bailonguera. Bueno, básicamente es lo que hemos hecho siempre, pero no nos lo estamos tomando en serio. Vale, pues adelante con esa canción. Bueno, vamos a anunciarlo un momento para que la gente sepa. Y además, ya que estábamos tocando el tema Madrid, PP, Gallardón, matrimonios gays y toda la pesca, pues PP tiene su propio abanico de monstruos o de enemigos, ¿no? Pero si vas a decir abanico de locomía. Sí, el abanico de locomía también lo tiene alguno que otro, ¿eh? Pero bueno, el tema está en escondido. Que tiene su propia galería de monstruos y algunos son aceptados, como ahora pues los que tengan malformaciones, pero otros monstruos sociales, otros degenerados, otros enfermos, no son aceptados porque lo han buscado ellos, ¿eh? Y son así porque han querido y lo han escogido, ¿eh? Y podrían haber escogido ser padres de familia honrados y han escogido ser maricones. Maricones y bolleras, que parecen tíos, ¿eh? Por eso vamos a dedicarle a Gallardón este maravilloso tema de dos elementos que si algún día faltaran, yo me voy a poner muy triste. Me voy a poner muy triste. Se llaman Luis Migueles y Fabio McNamara, juntos han creado Glitter Clinic. Bueno, de hecho, Glitter Clinic featuring Fabio McNamara, porque Glitter Clinic es más... Bueno, el tema se llama Celebrities. Muy poca broma, ¿eh? Y a bailar. Muy poca broma. A la Mitza Barton, a la Nicole Richie, oh, yeah. A la Lindsay Lohan, a la Winnie Paltrow, oh, yeah. A la Nicole Richie, a la Nicole Kidman, a la Winnie Paltrow, a la Paris Hilton, a la Britney Spears, oh yeah. A las celebrities en la alfombra roja, cuando están piripis, nos echan confetis. Con la pomulosis y la pomulitis, a las celebrities con estilo britis. Cuando están piripis en la alfombra roja, nos echan confetis a las celebrities. Con la pomulosis y la pomulitis, hay que celebrities, hay que celebrarlo. Celebrities, everything. Celebrities vanidosas, envidiosas, envidianas. Celebrities vanidosas, envidiosas, envidiosas, envidiadas. A la Winnie Paltrow, a la Lindsay Lohan, a la Mitch Barton, a la Britney Spears, a la Paris Hilton, a la Nicole Richie, a la Winnie Paltrow, a la Britney Spears. Yo confetis en la fonda roja a los celebrities. Cuando están piripis en la fonda roja, con la pomulosis y la pomulitis. Celebrities, everything. Celebrities vanidosas, envidiosas, envidianas. Celebrities, celebrities vanidosas, envidiosas, celebrities, envidiosas, celebrities, envidianas. Celebrities, ay que fuerte. Celebrities, qué buena suerte. A la Winnie Paltrow, a la Lindsay Lohan, oh, yeah. A la Mitch Barton, yeah. A la Britney Spears, oh, no. A la Paris Hilton, oh, yeah. A la Winnie Paltrow, a la Nicole Richie, a la Nicole Kidman, a la Winnie Paltrow, a la Paris Hilton, a la Britney Spears. Yo creo que aquí faltaría alguna nacional, ¿eh? Se han dejado alguna nacional. No sé si ya sería caer en demasiada caspa. Pero bueno, hacer una buena lista. Aquí nuestros buenos amigos Fabio McNamara y Luis Migueles, sosas cáusticas para los momentos que viven hoy en día dentro de su género, ¿eh? Evidentemente hay miles y miles y millones de más sosas cáusticas, ¿eh? Vosotros y vosotras podéis ser sosas cáusticas también si queréis. Bueno, broma. ¿Qué tenemos? Ahora tenemos, como os habíamos prometido, nosotros en el 98. Por favor, por play. Vale. Ya está. Nosotros en el 98, en un programa, eso tienes que decirlo, en el que vinieron los dos, porque a lo mejor se encuentran con gente sonando por ahí, verdad, y hay que decir quiénes son. No es un programa que estábamos aquí a cara perro los dos, así, peleándonos así, pillándonos los pelos, sino es que era un día que habían venido aquí los dos Minguets hace 14 años, cuando acaban de salir un poco y, bueno, están así antes de sí, sí, acababan de salir, ¿no? Acaban de salir. Y su bajista todavía estaba vivo, con todos mis respetos. Exactamente. Bueno, imaginaos que acabaron de salir, que vinieron a este programa a promocionarse. Y a tocar. Imagínate si eran nadie. Exactamente. O sea, imagínate si llegaban a ser insignificantes. Así que adelante. Ahí va, chavales. A ver qué pasa. Chanquete ha muerto del 98. Nos vamos a llevar todas la misma sorpresa, ¿eh? Porque nosotros directamente estamos poniendo un punto random. Lo mismo, claro, sale música, lo mismo, no, sale a la mitad de una entrevista. No lo sabemos. No, y como nosotros tampoco somos muy de leer, de escribir el diario secreto por las noches, entonces no tenemos memoria, no sabemos cómo éramos. No, de hecho no me acuerdo lo que hice la semana pasada. Así que, bueno, va. Ah, le metemos. Con un gobierno que se autodenominaba izquierdas y resultaba ser centro-derecha y encima todos unos mafiosos y unos asesinos, metemos a Gal, por ejemplo, y los maravillosos episodios de Enrique Casas and Company contra lo que comenté la semana pasada, lo de Enrique Casas, en contra de los comandos autónomos anticapitalistas, estos serán socialistas, la gente que les tendió la trampa. Pues bueno, si con los socialistas que representa que era de izquierdas, teníamos socialistas, ahí lo has dicho, socialistas, con los socialistas teníamos estos problemas. Ahora, ¿qué va a pasar? Es una dimensión desconocida, me encanta. Entramos en un portal en el cual no sabemos hasta dónde podemos llegar. Me encanta, es maravilloso, o sea, aparte, o sea, es que es como Franco, es exactamente igual que Franco, claro, sí, es lo que me hace gracia. Ahora, el fascismo se llama democracia. 20 años, con 20 años hemos tardado. Bueno, 20 años con democracia ya llevamos, 25 casi llevamos, de pestocracia, ¿no? Entonces, ahora que ya lleva la segunda legislatura... No le dejamos hablar a nuestros invitados, ¿eh? ¿Te das cuenta o no? Y yo no te he dejado hablar a ti. ¿Pero te das cuenta que un poco estamos hablando de lo mismo? Sí, la verdad es que este comentario podríamos haberlo hecho ahora mismo. A ver, tampoco somos muy listos, no hemos renovado mucho nuestro... Pero tampoco el mundo ha cambiado lo suficiente como para que podamos renovar lo nuestro. Claro. Bueno, ¿quieres que rebobine así al azar? Sí, rebobina más azar. Sí, voy a rebobinar al azar. Como puedes observar, seguimos... ¿Hacia adelante o hacia atrás? Sí, hacia adelante. Es que, chaval, que esto es cinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Una década de 90 de las antiguas, ¿me entiendes? Que comprábamos una ahí para grabar el programa religiosamente, duraba 2 horas por aquel entonces, teníamos, ¿te acuerdas? Dos cintas de 60 minutos. 1998. Adelante, play. A ver, pues vamos allá. 1998, Chanquete ha muuerto, 14 años atrás. Hippie, que no sé qué significa. Creo que significa algo así como ama las flores y pega tiros. A ver, me encanta. Oye, por cierto, lo que estabais diciendo antes, que me habéis cortado impunemente, lo que estabas diciendo tú, Chus, sobre que ahora nos han lavado la cara, esta democracia de mierda que nos ha lavado la cara, yo creo que es más que aquello de que cuando murió Paquito... Claro, se tenía que notar en algún tipo de cosa en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pensaron y dijeron, a ver, ¿qué parte nos beneficia más a nosotros cuando realmente a ellos les damos lo que necesitan y nosotros seguimos teniendo lo mismo que antes? Lo que pasa es que esta vez un poco de encubierto. Les damos un poco de bienes materiales y es que fíjate... O sea, menuda chapa, ¿no, tío? No, hombre, éramos un programa que había con cosas ahí a decir. ¿Te das cuenta que decíamos cosas más inteligentes que ahora? Bueno, pero parece, si estábamos con el mismo disco de siempre. Pero es que me parece que se, no sé, hace... Es raro. Pero ya... Es que está como bien y mal, ¿sabes? Sí, no, pero parece está como bien y mal. Parece que nos enteremos de algo. Puedan conseguir algún bien material. Sí, sí, claro, claro, es que es eso. Claro que... La oportunidad de poder explotarte para que consigas algún bien, claro, material. Que tú cuando te dobles la espalda realmente puedas conseguir aquello que estás fabricando, cosa que antes era difícil encima. Es que, claro, entonces tú pues vas adquiriendo, digamos, estas, entre comillas, comodidades, estos beneficios, digamos, de un país libre. Desde aquí quiero pedirle perdón a nuestro compañero Chus, que acaba de aparecer en el programa. No lo sabíamos, que esta cinta salía Chus, porque no está indicado en la carátula. A veces nos apuntábamos las cosas, ¿no? Y bueno, no sé si la gente de Renal Maina llegó a esta información o los oyentes que nos están escuchando ahora. Es una información que a veces hemos dado a nuestro compañero Chus del programa Mala Hostia, que era amigo nuestro íntimo, de la familia. De hecho, muchas veces colaboraba con nosotros en el programa. Bueno, falleció y cada vez que escuchamos su voz inmortalizada en una cinta o en un CD o en, ahí está, es como si estuviera un poco con nosotros. Desde aquí, chus. Don't forget, tío, no olvidamos. Ahí estamos. De acuerdo, ¿qué significa exactamente? Hostia, qué pena no haberle dejado hablar, ahora me arrepiento, tío. Que están bien todas las opciones, o bien que no te parece bien ninguna. Claro. Pero estás siguiendo el juego democrático claro, de esta claro, gente. Estás jugando a su mismo juego, estás entrando dentro de lo que es la rueda y estás siendo una pieza más. Votando en blanco, votando en blanco. Tú, claro, tu voto no se lo das a nadie. Estás aceptando su juego. Está clarísimo. Entonces, o sea, lo que hay que hacer realmente, bueno, supongo que todos aquellos que quieran realmente practicarlo ya lo habrán practicado este domingo, como hemos hecho los tres que estamos aquí ahora mismo en el programa, que es abstención activa. Aparte ha habido una campaña muy importante en Barcelona este último año de elecciones, que ha sido una campaña que ha organizado gente de la CNT y AIT sobre la abstención. Abstención popular. Estamos súper serios, Paloma. O sea, ¿qué nos ha pasado? Estamos súper serios, ¿te das cuenta? Nos hemos ido de madre. Antes éramos un programa informativo, la gente... Por eso, ¡Es una drugs! ¡Es una nightmare! ¿Te das cuenta que antes, por eso... A veces pensamos, ¿por qué antes la gente nos llamaba y participaba más en el programa y ahora ya no? Porque ¡decíamos teníamos, cosas! Antes teníamos un amor, ahora ya tenemos un amor absurdo que ya es imposible de cogernos. Es como una masturbación por constante. Por favor, tira más para adelante, a ver qué pasa. A ver, tiro para... No, voy a hacer otra cosa, voy a darle la vuelta a la cinta. Se han súper arriesgado, en plan... Venga, estoy loco, estoy loco. Espérate, habla de algo que tengo que darle la vuelta a la cinta. Bueno, como podéis observar, amigos, hace 14 años, en el 98, yo seguía teniendo la voz de pato, no ha cambiado nada, teníamos cosas más interesantes que decir, estábamos más informados en el tema, o yo qué sé, no sé qué nos ha pasado. Hemos perdido la ilusión por la vida. Por favor. Mira, ese chus ahí, mira ese chus ahí, con el Adiz que tenía ahí, bueno, ese hermano, no te olvidamos, coño. Bueno, ahora toca, voy a tenerlo un poco escucha, más atrás. Escucha cómo suena Punky ahí, si soy maquetera, mira. Joder, qué sonido. Es que está grabado en cinta, tío. Oh, mola. Es cinta grabada en cinta. Tiene muy, o sea, sonido muy vintage de todo esto. Estábamos Enterrado Vivo de Escorbuto, que es ya uno de nuestros grupos favoritos ya desde hacía ya muchísimo tiempo, en el 98, por supuesto, también. Estamos recordando, por si hay alguien que se ha enganchado ahora, esto que estamos escuchando es un momento nostálgico que estamos haciendo Paloma y yo, porque nos hemos encontrado hoy y ha sido tal cual, ¿no? Sí, las catacumbas de Chanquete. Hemos encontrado la cinta esta y hemos dicho, hostia, esto lo dejamos aquí por algo. Me ha mirado Paloma y me ha dicho, oye, vamos a pinchar un poco, ¿no? Pues claro que sí. Y de repente volvemos a escuchar la voz de Chus. Hostias. Hoy en el último programa de la temporada. Esto me ha gustado. Me ha gustado, es como nuestro invitado especial de hoy. Sí, ha sido nuestro invitado especial de ahí, Chus. Allá donde estés, no olvidamos. Y estamos aquí contigo. Y este programa también es una parte tuyo. Y aquí estás con nosotros. Claro que sí. Ah. Oye, le damos una última oportunidad. La rebobinamos así en plan a la babalá y a ver a dónde sale. Vamos a seguir con este informe. La última vez, el último rebobinaje. Un minutito más. A ver a dónde nos lleva. Adelante con el Riu. Yo le doy a uno de los dos botones, uno que tiene flechas. Hostia, imaginaos, teníamos caña para dos horas, ¿os dais cuenta? Es un tema con corte punk. Dejadme que la cante. En serio que... Sí, que aún por la radio no vamos en los caretos, pero Bichar, que entra ahora mismo y nos ve aquí cantando esto, chungo. Bueno, no puedo hacer ni siquiera un anticipo. Bueno, o sea, ahora que se ha ido el Paloma... Es un estribillo, es una canción con cierto corte punk, o sea, me he inspirado en los Sex Pistols de 999. Se llama... bueno, la canción toca tal que así. Quiero un curre con pasta. Pero, o sea, lo que quieres trabajar y ganar dinero. No es mejor, quiero pasta. Quiero un curre con pasta, tío. Yo no quiero ni pasta ni curro, tío. Claro, tío. Tío. No, escúchame. Es un tema punk. Escúchame, estás apoyando al capitalismo. ¿Cómo que quieres un curre con pasta? Pero yo quiero un curre con pasta. Cállate. Estás diciendo que quieres trabajar y que aparte quieres ganar dinero porque a ti el dinero es lo que te va. No sé si eres del rock. Cállate, ahora estoy hablando yo. Te hemos dejado cantar tu mierda de canción. Ahora nos dejas criticarte tu mierda de canción. Si quieres trabajar, tranquilo, porque te vamos aquí a hacer fregar la radio 300 veces gratuitamente. Lo de la pasta lo hablaremos más tarde. ¿Qué? ¿Tienes sed de dinero? ¿Tienes sed de dinero y de trabajo, eh? ¿Quieres dinero? ¿Te das cuenta cómo te mantenía raya? Aún tenía fuerza. Ha sacado conmigo y mis nervios. Chus, vuelve, por favor. Míralo. Mira que se ha convertido esto. Ay, Dios mío. ¿Os dais cuenta ya cómo iba el canalla este compañero que tengo? Ya liándola. Ahora que no está el Paloma, voy a cantar una canción. Y me he tenido que introducir en el estudio. Joder, tío. Hay cosas que me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta de muchas cosas. Quiero un curre con pasta. ¿Te das cuenta del verdadero? Sí, gracias. Mira cómo sigues. Amigos, vaya vida me ha dado. Oscar, esto es que no tiene ni gracia, ni pena, ni valor. Porque yo quiero un con pasta. Bueno, vas con un tema de los Out, que han editado una... ¿Valdrá más la pena que esto? Seguro, hombre, es que si no mal irían los pobres Out con su tema Música de Periferia, que está extraído de un álbum que lleva su mismo nombre. Está editado por Guilda de los Fuertes Records y, bueno, aquí la tenéis. Ahí ha quedado, tío. Ole, tío. ¿Qué te parece? Oye, ganica de llorar, ¿eh? Habrá que escucharlo entero, tío. Y no solamente... No, eso por supuesto. Y no solamente por la aparición fortuita y... Que quiero que la gente palpe la magia, ¿no? Es decir, la cuestión que nosotros, esto es una cosa que no hemos preparado ni siquiera para nosotros. Yo cuando me levanto por la mañana no sabía que iba a pasar esto. Ni siquiera cuando me he metido en este estudio a las 8 de la tarde no sabía que iba a pasar esto. Y ha sido algo muy guay, Paloma. No, realmente hemos llegado al estudio, nos hemos encontrado unos cassettes y hemos visto que éramos nosotros hace... O sea, qué manera más guay de acabar la temporada, sí, tío. Ya sabéis que nosotros vivimos un poco así como la ruleta, ¿no? Como que no preparamos nada, es un poco así a lo jazz style. Pues hemos encontrado esta cinta que seguimos nosotros en el 98 y... Bueno, yo creo que y la sorpresa ha sido que ha salido Chus y ha sido un poco como que de repente vuelva de allí donde esté. Ahí. Y después de 6 años o 7 que hace que no está con nosotros, ha vuelto hoy aquí, fucking ahí. Un poco mágico todo, ¿eh? Sí, tío, sí. La verdad es que me he quedado así un poco sin palabras. La verdad es que ha sido un momento de putísima madre, si me permitís la expresión, porque además de escucharnos, ¿no? Y que realmente teníamos las mismas vainas, no hemos cambiado nada. Supongo que, espero... Quiero pensar que es por eso que nos aprecia la audiencia, porque somos absolutamente previsibles y somos como volver a la casa de una madre. Algo así, ¿no? Sí. O sea, en plan de... Aquí todo sigue igual, ¿no? De cierta manera, somos unos estabilizadores... Fíjate que somos un poco estabilizadores sociales. Es como el bar heavy ese que nunca cambia, ¿sabes? Que vas ahí y sigue igual. Es como el Uma Uma, el Clot, que vas ahí y sigue teniendo esas... Esas cosas pintadas en la pared. Tiene, y... Bueno, da igual, no lo hagas público tampoco, que no nos pagan, ¿sabes? Bueno, bueno, pero es que es así, te lo digo en serio. Simpático, o sea, pero ya está. Hombre, full respecto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, por cierto, hay que saludar a la gente que nos ha estado manteniendo aquí como unos campeones con ilusión. Especial dedicación. El primero de la lista, siempre, nuestro querido señor X. Señor X, este año nos has vuelto a premiar de maravillas, de joyas. Ha habido un problema logístico que espero poder explicarte por mail, porque te prometo que tal y como recibí tu mail la vez que me lo mandaste, la última vez que me dijiste, por favor, mañana... Se lo van a llevar de correos. Llegamos tarde. Fuimos y llegamos tarde, te lo prometo. Entonces, quizá esto ha tenido que pasar así. Yo soy una persona que confía mucho en el destino. Yo siempre, de 1 de la noche a 5 de la mañana, estoy viendo los canales estos, Soditel y compañía, porque yo creo mucho en el destino y creo que esto no ha pasado porque sí. Esto significa que tú y yo tenemos que estar en contacto para que en septiembre empecemos el programa con ese gran paquete que nunca llegó, creando la incógnita, creando la nave del misterio chanquetero. Claro que sí, ese momento de tensión que nunca llegó y que queda así subyúdice para nuestra temporada, nuestra decimoctava temporada o decimoséptima, ya no lo sé, cuando empecemos en el primer miércoles de septiembre, aquí otra vez en Radio Bronca 104.5, 96.6, www.radiobronca.info y Radio Almaina, si todavía nos quieren, en el 107.1. Dicho esto, también un gran abrazo para José Manuel, ese señor Z, que nos va enviando mails. Hemos recibido tu mail en directo, no lo podemos leer ahora porque no tenemos acceso a él, pero que sepas, te lo he dicho, que te íbamos a saludar y desde aquí un gran abrazo también por tu apoyo, toda la gente que nos ha llamado, toda la gente que nos ha visitado, toda la gente que nos ha traído chivecas, porque yo sé que ahí fuera hay dos espíritus que siempre nos vienen a ver y siempre nos cuidan un montón. Y quiero que desde aquí, quiero que si me están escuchando se asomen un momento a la ventana, porque gracias a ellos muchas veces tenemos ese litro que nos falta justamente antes de acabar el programa, ese momento maravilloso que nos dan esos dos personajes de los cuales no voy a decir el nombre, pero que están ahí fuera y ellos lo saben. Ellos que siempre nos saben el programa. Toda la gente que nos visita espontáneamente aquí al programa, a la radio, aquí a Radio Bronca, ¿no? Que saben dónde está. Son normalmente amigos, gente que se aproxima y nos da una buena tarde. Pues a todos ellos, a todas ellas, a todos los oyentes y a mí mismo, porque soy un tío muy listo y una persona que ha sabido siempre conducir su vida, su cosa... Yo lo he tenido siempre muy claro, yo estaba estudiando económicas, una persona que lo tengo muy clarísimo, yo lo tengo ahí, ¿sabes? Y he dicho, yo quiero triunfar, yo quiero tener empleados. Y es una cosa que yo no he conseguido, pero yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo prometo. Y lo voy a dejar el programa. Y el Paloma, cuando lo haya dejado de utilizar, también lo voy a dejar. En fin, dicho esto, vamos con el último tema de hoy, de este gran programa, cierre de temporada, 2011-2000. Ahí lo dejamos. Ya lo dijeron los mayas. Chanquete también se acaba. No sabemos si el fin del mundo llegará antes de septiembre. Por tanto, este puede ser el último programa de la historia. Siempre lo decimos, dejamos expectante ahí el riesgo de thrill, de action, de suspense. Chanquete ha muerto, queda en el aire. Y Paloma, por favor, si lo tienes preparado ya, te podrías sentar. Porque es que te veo, estás buscando. Ya. ¿La tienes? Vale, siéntate. A ver, yo estaba. Claro. A ver, que aclare a la audiencia que estaba soltando toda esta gilipollez porque necesitamos tiempo. Sí, estaba por detrás yo buscando este último vídeo que quiero que pongáis. Que también... El último tema, que también subiremos a la parroquia de chanquete.blogspot.com. Sí, amigos, yo creo que deberíamos despedir esta temporada, que ha sido como ya acá muy marciano, con este último vídeo de Hamster, que sería como la última versión del... Ya hemos puesto uno de Hamster, pero vamos a ver la segunda, la versión Extended. Sí, la versión Extended, que sería como, no sé, supongo que la cosa cuajó y nos mandan otro super vídeo del hamstercito este bailando, atención. El cuy mágico. Si queréis ver los vídeos, os lo repito por enésima vez, por favor, permíteme, Paloma. laparroquiadechanquete.blogspot.com, laparroquiadechanquete.blogspot.com. Dejar vuestros comentarios, vamos a colgar los vídeos tal y como acabe el programa. Eso. Va a ser la hostia. Oye, y quedaos con el mensaje de esta canción, que es un poco, no sé, para irnos de vacaciones así con este mensaje. Ahí está. Preocuparte no debes. Preocuparte no debes. Tú no debes, rapidito llegaré. Y la plata al instante te daré. Con el cuy, cuy mágico, mi platita yo tendré. Con el cuy, cuy mágico, exitoso yo seré. ¡Lo debes! Preocuparte no debes. Preocuparte tú no debes, canta y baila mi canción. Te doy plata rapidito, el cuy mágico soy yo. Con el cuy, cuy mágico, mi platita yo tendré. Con el cuy, cuy mágico, exitoso yo seré. Y ahora, el pasito del cuy mágico del PCP. La plata. Preocuparte no debes. Tarjeta Solución Negocios es capital al instante. Bueno, esto ya no sé si sobra, pero os habéis dado cuenta que es un anuncio. Es un anuncio de un minuto y medio. Es una promo sin precedentes, que sale un hámster. Evidentemente es una promo que a nosotros nos toca porque es extremadamente local, por tanto no consideraríamos que sea hacer publicidad de asuntos económicos. Evidentemente es una cosa que trata de pasta. Vemos tarjetas de crédito por ahí. Pero, joder, es que esto, hay cosas que superan a otras, ¿no? Entonces debemos abandonar nuestro miedo a referirnos a según qué movidas, si hay un hámster, si hay un tipo disfrazado de hámster, ¿no? No sabía. Ese tamaño natural, ¿sabes? Tamaño, escala 1-1 a nivel humano. Oye, venga, vamos a jugar con esto, que ya llevo las bermuditas puestas, los manguitos puestos también, vamos a cualquier piscina ajena que nos encontremos por ahí, la zona alta, colémonos y vamos a bañarnos ahí. Vamos a robar cosas inútiles, Paloma. Vamos a colarnos en fiestas. Vamos a vestirnos de mujer y a ser muy faltones. Digo. Vamos a perder la conciencia, más de lo habitual. El verano llega, ya sabéis, último programa de la temporada, nos estamos despidiendo, la cuña sueña de Fondol. Y, bueno, pues con esto nos despedimos hasta septiembre. Un abrazo grande, grande, grande, real, grande a toda la gente de Radio Bronca, a toda la gente de todas las radios libres de la coordinadora, toda la gente que nos ha ayudado y que ha estado haciendo posible que podamos decir nuestras gilipolleces durante un año más. Y nos vemos en septiembre, ¿verdad, Paloma? Ahí estamos. No, bueno, nos oímos en todo caso. Nos oímos. Y colaros el metro. Digo. Chanquete ha muerto. Ha muerto Chanquete. Hola Radio Escuchas, ¿qué tal? Escuchen Chanquete ha muerto todos los miércoles de 8 a 9, no puntual, en el 104.5 de tu FM.